segundo miércoles ya de este programa en su nuevo horario de los miércoles a la mañana. Miércoles de 9 a 13 horas vamos a estar. Esperemos seguir todo el año así. Esperemos. Es simplemente una expresión de deseo. ¿Cómo están todos del otro lado, che? Muy buenos días. Así se dice ahora. Muy buenos días a todos, che. Amigos y amigas, para que no se ofenda a nadie, cuestiones de género dicen ahora, así que todo lo diremos en masculino y en femenino. ¿O hay algún sexo más? No. Por ahora. Muy buenos días, operador, ¿cómo anda usted? Muy bien, me alegro mucho. Muy buenos días a todos los que anden del otro lado escuchándonos. Aquí vamos a estar hasta la una de la tarde. ¿Cuánto? Igual. Albert Pla nos acompañaba en el copete de inicio. Ahora los escoceses velan Sebastián. Dark on wheels, I tell my passions and woes. To my dark on wheels, I tell my secrets and more. Then one day in spring, I'll take him down to the road. And a thing goes. Bueno, ¿cómo andan? ¿Todos bien? Bueno, me alegro mucho, che. Nosotros también. No va a estar... Aclaro, porque si no parece que es un monólogo y no dejo hablar a nadie, no es así. La compañera Lorena no está con nosotros hoy, no va a estar en realidad en el día de hoy por cuestiones coyunturales que pasan, vio, en la vida de los seres humanos. Hoy no va a poder estar, seguramente estará el próximo miércoles aquí con nosotros. Sí, va a estar la compañera Joana en el día de hoy. En el próximo bloque seguramente va a estar aquí hablándonos explicándonos bien sobre lo que es el yoga, qué tipo de yoga está dando ella para aquellos que quieran así desestresarse, relajarse por esta vida alienada, vertiginosa, alienante, así, ¿no? Que se lleva, donde te dan palos por todos lados. Bueno, el yoga viene bien para estas sociedades occidentales, industrializadas, totalmente esclavizantes. Así que seguramente nos va a estar contando el próximo bloque sobre el yoga y después se quedará compartiendo unos mates y el programa con nosotros hasta las 13 horas. Y como te decía entonces, la compañera Lorena estará seguramente, suponemos, el próximo miércoles. Made it known upon my sister's wedding day. In a rush to save a kid from being deported, now she's in love. I was so touched, I was moved to kick the crutches from my crippled friend. And she was not impressed, cause I cured her on. Fua, ¿cómo cuesta hacer radio a la mañana, che? Qué loco. She saw the funny signs. We introduced my child. Está lindo igual, porque uno lo reciben acá con mates. La verdad que la pasamos bien, ¿eh? Fuh, no tenemos que quejarnos. ¿Quién decía? Andrés Gide decía: cuando deje de quejarme, habrá comenzado mi vejez. Y seguiremos igualmente, pasándola bien pero quejándonos. Y sí, es inevitable, te aparece un tipo como Bobby Checopar, ¿cómo no te va a quejar? Es más fuerte que uno, eso no lo controla ni el yoga. Después nos dirá nuestra compañera. Sí, te dan ganas de cagarlo a palo, no hay estrés que va, nada, y sí, no hay relajación que va. ¿Eh? Bueno, no quiero empezar enojándome. Suba la cortina, operador. Vamos de nuevo, tranquilos. Recién son las 9:30 de la mañana. Estamos escuchando el tema The State I Am In. Ya nos dirán, a ver la producción, qué significa. Ahí está, el estado en el que me encuentro. Así se llama el tema que estamos escuchando en la cortina. Riding on city buses for a hobby's sake. Lead me to a living and I promise that I'd entertain my crippled friend. My crippled friend. I give myself to sin, I gave myself to providence and I'm there and back again. La verdad que la pego, operador. Tiene onda esta banda escocesa para arrancar. Sí, está bueno. Está bueno el tema. La banda de sonido está buena. Myself to sin, I gave myself to providence, and I'm there and back again, the state that I am in. I give myself to sin, and I'm there and back again, oh yeah. Bueno, muy bien. ¿Te dije que este programa se llama Habitando Ficciones? ¿Por qué el nombre? Y fíjate, ya lo decía Pla por ahí, estamos tratando de construir nuestros palacios, nuestras mentiras, nuestra propia vida, nuestra propia ficción. Bueno, ¿qué te voy a andar explicando? Cada uno que interprete lo que quiera. Lo único que sé es que todos se quisieron hacer los locos acá y dijeran, pongámosle Habitando Ficciones. Suena re extravagante, así que bueno, así se llama el programa, Habitando Ficciones. Empezamos los sábados a la tarde. Ahora estaremos los miércoles, esperemos lograr de una vez por todas la maldita continuidad aquí en la FM Estación del Sur, esta radio que tanto queremos. Trataremos por lo menos de estar todos los miércoles de 9 a 13 horas aquí en la 99.9. Quieren comunicarse con este programita, lo pueden hacer al ya clásico teléfono, el fijo, el 462-2124, o bien pueden mandar su mensajito de texto al celular del programa, el 156-70-76-44. Pero este nuevo siglo de las luces nos brinda también otras herramientas. Y no solo estamos saliendo por la clásica radio de los abuelos. No, no, no. También ahora salimos vía internet. Así que le mandamos un gran saludo a todos los que nos están escuchando ahora por internet a través de www.justin.tv/FM Estación del Sur 2. A los que nos están escuchando por ahí le mandamos un gran saludo. Y ahí también tienen el chat del Justin, donde pueden comunicarse con nosotros, dejar sus comentarios, sus opiniones, pedir algún tema musical. Lo pueden hacer también ahí, a través del chat. Sí, siglo de las luces, me dice el operador, me corrige, las luces negras son, sí. Bueno, las otras luces tampoco no fueron muy, ¿ah? Muy claras que dio. Libertad, igualdad y fraternidad, mirá cómo estamos. Bien, también pueden mandarnos un correo electrónico porque tenemos mail. Sí, si quieren difundir algunas gacetillas o, no sé, cualquier cosita que quieran consultarnos, lo pueden hacer a nuestro mail, habitandoficciones@hotmail.com.ar. También tenemos un Facebook. Sí, exactamente. No nos íbamos a quedar afuera, ya lo dijimos la semana pasada. Nos hemos quedado afuera de muchas cosas, pero esta vez dijimos de esto, no nos vamos a quedar afuera. Basta de ser los perdedores siempre. Dijimos, vamos a tener un Facebook. ¿Por qué no podemos ser como el resto? Así que la producción se puso las pilas y creó un Facebook. Nos encuentran a través de Habitando Ficciones, simplemente. Así que también pueden intercomunicarse con nosotros a través del Facebook. Si quieren dejar algún comentario también, lo pueden hacer mediante esa vía. Esa vía que nos llevan hacia dónde, pero una vía. Saw me looking like a slob. Nah, Twitter no, no, tampoco la pavada. No, eso no, nah. Yeah. Sí, tenemos un blogspot. En nuestro blogspot pueden consultar todo el material que vamos tratando aquí en Habitando Ficciones. Bueno, está por escrito ahí en el blogspot. Así como están subidos los últimos tres programitas, están ahí. Así que si se perdieron alguno y los quieren volver a escuchar, se meten en el blog, ahí tienen los reproductores, le ponen play y lo escuchan nomás en www.habitandoficciones.blogspot.com. Bien, y esas son todas las vías de comunicación. Creo que no me olvido ninguna, creo. Así que, bueno, de todas esas maneras, pueden hacernos llegar comentarios o lo que tengan ganas de decirnos. Aquí estaremos entonces, amigos, bienvenidos a este Habitando Ficciones hasta las 13 horas. Haremos lo mismo de siempre. Sí, hoy estará la compañera Joana hablándonos un poco del yoga. Después seguramente hablaremos de algunas cuestiones relacionadas con la literatura, ¿eh? Veremos. La semana pasada, me acuerdo, estuvimos recorriendo el nuevo disco de Leonard Cohen, Old Ideas. Bueno, el material sobre el nuevo disco, por lo menos el material escrito, está en el blog. No, la música no, ¿qué querés? Y está subido al blog ese texto tan lindo que leíamos del propio Leonard Cohen, Cómo decir poesía. Bueno, fantástico, si se lo perdieron, métanse en el blog y lean el texto de Leonard Cohen. Bueno, operador, cuando quiera, entonces, le damos también la bienvenida a nuestros queridos y amados auspiciantes. Distripack, distribuidora mayorista de productos alimenticios. Visítanos en el punto 204B del Mercado de Productores Rosario, 27 de febrero 3699, o contactanos al teléfono 434-3129. Distripack, el precio y la calidad que estabas buscando. Acompañe este proyecto radial. Frutas Don Victorio, precio, calidad y trayectoria. Frutas Don Victorio, encontralo en el Mercado de Productores Rosario, 27 de febrero y San Nicolás. Apoya este programa Neumacar, cámaras de aire para suspensión neumática, fabricadas bajo normas de calidad ISO 9001. Neumacar, calidad superior. Oscar Brandt, productor y asesor de seguros. 30 años de trayectoria, responsabilidad y servicios, representando a 10 compañías de seguros de primer nivel con solidez patrimonial. Consulte por costos y servicios y será beneficiado con un descuento nombrando a este programa. Por consultas, comuníquese a los teléfonos 481-6859 y 482-3845 de 8 a 17 horas o personalmente en calle Virasoro 1995. Aprende inglés y conectate con todo el mundo. Yearwood te espera este 2012 con la propuesta que vos necesitás. ¿Qué estás esperando? Ya está abierta la inscripción para el 2012. Llámanos al 482-2196 o visitanos en Ocampo 331 de lunes a jueves de 17 a 20:30 horas. Yearwood, inglés para todos. Ahí está, me dice la producción. ¿Por qué no aprovechás? Inglés para todos. No, bueno. Discúlpenme que le corrija el copete. No es para todos. ¿Qué quiere? No, yo no voy a ir a inglés. Ya a esta altura de mi vida. Tengo muchas ocupaciones. No tengo el tiempo para aprender el inglés. Siempre hay alguien acá que entiende un poco de inglés y nos puede decir qué significa algo. Si tienen que pronunciar algo. Y si no, lo pronuncio yo con mi inglés de mierda. ¿Cuál es? Estamos tratando de aprender a hablar español todavía. Siempre digo lo mismo, pero es así. Ni siquiera todavía sabemos conjugar en español, mirá. Vamos a aprender el inglés. Conjugame en el antepretérito, mirá. Andá. Pero claro, se hacen los sofisticados y las madres les rompen los huevos a los pibitos. Tenés que aprender inglés para tu futuro, para ser alguien en la vida, te va a servir. Uno nunca sabe para qué le va a servir, pero viste, los padres dicen, te va a servir, estudiá inglés, estudiá computaciones en otra época. Pero bueno, si le querés hacer caso a tu padre, como buen ciudadano, o si te interesa realmente el inglés, eso sería bueno, que te interese a vos, no a tus padres. O que te sirva para algo realmente, o que tengas interés, o que te guste, simplemente que te guste. Podés ir a Sherwood, ahí Ocampo 331, está abierta la inscripción durante todo el año. Vos vas, te harán algún examen y te dicen, bueno, de acuerdo a tus conocimientos, te meten en algún curso. Llamá a la gente de Yergu, acercate a Iocampo 331, nombrar este programa, capaz que te hacen algún descuento, capaz, no te aseguro nada. Vos por las dudas, siempre está bueno tirarse al lance. Si enganchás algo, enganchás, y si no, bueno, pagá. Qué lindo tema este, operador, me encanta. Bueno, muy bien. Saludos a la gente de Sherwood. Muchísimas gracias por estar con nosotros también este año acompañándonos. Así que ahí saben, si les interesa, les gusta realmente el inglés y tienen ganas de aprenderlo, los invitamos a que vayan a Sherwood. La van a pasar, si les gusta el inglés, la van a pasar muy lindo. Muy buena onda, muy buen clima, gente de primera. Así que, bueno, acérquense. Igualmente tienen ahí en nuestro blog, está la tarjetita de Sherwood. Hagan clic sobre la tarjetita y ahí se van a la página de Sherwood. Y van a tener toda la información que necesiten. Saludos también a la gente de Frutas Don Victorio y Distripac, ahí en el mercado de productores de la calle 27 de Febrero. Muchísimas gracias a ellos también por seguir todavía, no sé cuántos años ya, que nos vienen bancando. Gracias. Lo mismo para la gente de Neumacar y para la gente de BRAC, productor y asesor de seguros, ahí en la esquina de Moreno y Virasoro. Muchísimas gracias. Y también le mandamos un gran saludo a María Angélica y su forraje Aquiles de calle Oroño 5469. Ahí nomás, acá, cerquita, Oroño y Avenida del Rosario, más o menos. Bueno, aquí en este forraje vas a encontrar, por supuesto, es un forraje, ¿qué vas a encontrar? Todo lo que busques para tu mascota, sea alimento, sea algún artefacto, juguetito, etcétera, podés encontrar... También plantas, artículos de limpieza, por ejemplo, mirá, a ver, acá me habían dejado un par de promociones. De artículos de limpieza, el suavizante, 5 pesos el litro, por ejemplo. No sé si es caro o barato, no tengo parámetro, amigo, para medir, pero sale 5 pesos el litro, vos fijate, vos sabrás. Si limpias tu casa sabrás cuánto puede salir un suavizante. Está bien, me dicen acá el precio, bueno. Es barato. Así que le agradecemos también a María Angélica, así se dice, por apoyar Habitando Ficciones. Si quieren, pasan entonces. Boulevard Oroño 5469, Forraje Aquiles. Nómbrenle este programita y seguramente algún descuento también les va a hacer. Ya son y 46, menos cuarto pasadas. Bueno, ahora nos organizamos a ver qué hacemos. No sé si vamos a llegar a pasar dos versiones de un mismo tema, porque también tenemos un texto para leer y después está bueno pasar dos temas de este personaje. Esperen, ya nos organizamos. Bueno, sí, vamos a compartir este material que tenemos. Sí. Y vamos a compartir algo, ¿para qué carajo venimos? Bueno, vamos a compartir un material de este personaje controvertido, él. Morrissey estuvo hace poco acá en la Argentina. ¿Lo recuerdan? Este cantante, quien fuera el cantante de Smith. ¿No la recuerdan la banda? Sí. Muy famosa. Bueno, vamos a escuchar en un ratito un par de temistas de Smith. Banda de los 80. Bueno, ahí estuvo Morrissey, después siguió su carrera solista y ahora estuvo acá en la Argentina. Outside the window of gardens in blue, of sky. Bueno, y lo que yo tengo hablando de Morrissey, tengo aquí algo que él decía en esta sección que varias veces hemos leído sobre distintos personajes. Esta sección que se llama Lo que sé, donde no me acuerdo qué revista ahora. Bueno, no importa en qué revista se le pida desde determinados personajes que hablen y cuenten lo que quieran, con la excusa de que digan lo que saben y que eso, que escriban cualquier boludez que se le venga a la cabeza, que la digan. Bueno, lo hemos hecho con varios personajes. En este caso tenemos lo que dice, lo que sabe Morrissey. Escuchá lo que sabe Morrissey. Interesante algunas cosas, escucha. Soy capaz de ver el lado bueno, solo que no lo hago con mucha frecuencia. Estoy en el negocio de la música porque implica comunicarse con la gente sin necesidad de llamar a nadie por teléfono. Pienso que es peligroso intentar darle al público lo que quiere. Creo que es más interesante darle a la gente algo que no quiere. Es importante para los artistas, músicos y cantantes de mi generación hacer algo diferente. Y no hacerse fotografiar en un backstage con Yoko Ono y Art Garfunkel, cosas así. Es muy importante que no caigan en las trampas usuales del rock and roll. El reggae para mí es la música más racista del mundo. Es la absoluta glorificación de la supremacía negra. Cuando empecé con The Smith, era muy importante que yo dejara de ser ese horrible, estúpido y torpe Steven. Mi nombre verdadero, mi identidad previa. Steven tenía que ser encerrado en una caja y puesto sobre un armario. Necesitaba sentirme diferente y en vez de adoptar un nombre de estrella pop, erradiqué a Steven, sí, lo que me parecía que tenía sentido. Y de repente fui una persona muy diferente. Ahora, cuando me encuentro con gente que conozco desde antes de The Smith, que me llama Steven, me siento y me pregunto de qué están hablando. Siempre odié el nombre Steven, aunque se escribiera con B corta y no con PH, lo hacía apenas más tolerable. Pero era muy importante que Steven fuera ahogado de todas maneras. La vida podría ser colorida si tuviera un problema con la bebida. Lo más de sentido común que podemos hacer por el futuro es intentar preservar el pasado hasta donde sea posible. No soy especialmente paranoico, pero la gente severamente normal me pone paranoico, porque pueden ejercer ese poder. Es difícil salir, porque incluso si no le gustás a la gente o no quiere hablar con vos, igual te miran con curiosidad desvergonzada. Que te miren fijo constantemente es una gran carga. No soy una persona increíblemente glamorosa que valga la pena mirar. Sufro mucha intolerancia. Mucha gente me tiene celos. Muchos artistas están celosos de mí. Porque, aunque no soy tolerado por los grandes medios, a los otros artistas justamente les molesta eso. Comer carne está al mismo nivel que el abuso infantil. Es lo mismo. Los animales son como niños. Nos buscan para que les demos su protección y deberíamos protegerlos. Creo que los animales necesitan toda la ayuda que puedan tener porque no tienen derechos, no tienen protección. Buscan a los humanos para protección y son llevados a mataderos, que para mí es igual a la idea de llevar niños a un matadero. No hay diferencia. Es un mundo muy cruel. Creo que todo se fue a la mierda el momento en que McDonald's obtuvo la licencia para invadir Inglaterra. Para mí fue una acción de guerra y no entiendo por qué no se usaron las tropas. La americanización de Inglaterra es una enfermedad terminal. Creo que Inglaterra debe ser inglesa y los norteamericanos deberían arruinar su propio país. Para mí, la familia real no es Inglaterra, no es la bandera. La reina es la epítome del dictador y es una dictadura. El pueblo británico está obligado a aceptarla. Y si el pueblo británico decide mañana que la reina se debe ir, la reina no dudaría en pasarle por encima con sus tanques. Sucedería de verdad. Porque la policía tiene el deber de proteger a la reina en contra del pueblo inglés. Esa es su misión. Yo encuentro esto absolutamente absurdo. No soy un anarquista. Soy una persona muy callada y compuesta. Pero la verdad, ¿no es llamativo que nadie en la música pop se atreva a hacer una declaración social? Y hay una masiva estupidización en Inglaterra ahora, que imita a la que sufrió Estados Unidos en los 90, donde todo quedaba intelectualmente reducido. Es prevalente en la televisión, donde solo pueden expresarse puntos de vista convencionales. Todo el que tenga otro punto de vista es censurado. El pelo largo es una ofensa que debería ser penalizada con la muerte. Tengo una gran capacidad de encontrarme vagamente ridículo. No pretendo ser un profeta, por Dios. Creo que todos tenemos que sentarnos, mirarnos al espejo y pensar, ¿qué es esta monstruosidad absurda? Me siento muy cómodo en 3 o 4 lugares. Cuando el mundo era un lugar más pequeño, Manchester era mi límite. Pero es un alivio sentirme relajado en más lugares. Conozco Los Ángeles muy bien, pero es un estado policial. Frecuento Roma y cierta parte de Suiza, y conozco Londres muy bien. Creo que soy realista. Mucha gente que no me entiende me considera pesimista, pero no es pesimismo para nada. Si fuera un pesimista, no me levantaría, no me afeitaría, no vería Batman a las 7 de la mañana. Los pesimistas no hacen cosas como esas. Es difícil ser un hombre. No sé por qué. Creo que es más fácil ser una mujer. El movimiento de mujeres ha sido tan exitoso, el movimiento de hombres nunca ha sido aceptado. Creo que nadie lo quiere, que es rechazado. Creo que la expectativa de que los hombres sean estoicos y fuertes es tan enorme que finalmente deciden que esa es la manera atractiva de ser. Hay mucho más en la vida que ser macho, una palabra tan horrible, algo de lo que di cuenta desde muy chico. No tengo relaciones, está fuera de cuestión. En parte porque siempre me sentí atraído por hombres y mujeres que nunca se sintieron atraídos por mí. Y nunca me sentí atraído por hombres o mujeres que gustaran de mí. Eso es un problema. Nunca encontré a la persona adecuada. Siempre pensé que mis genitales eran el resultado de una broma cruel. Ever go loudy or go lame, I will drop you straight away. Well, that's the chance you're gonna take. Bueno, terrible personaje, ¿eh? Este Morrissey. Bueno, esto decía en su... en esta sección llamada Lo que sé, que seguramente en estos días va a estar subida también al blog. Si les interesa, lo van a poder releer ahí. Ahora nos vamos a ir a la tanda, amigos y amigas, con dos temitas de Morrissey con su banda The Smiths, esta banda ya clásica de los 80, inglesa. Nos vamos a ir a la tanda musical y publicitaria con dos temitas de Smiths. Antes les cuento que si quieren comunicarse con nosotros, lo pueden hacer al 462-2124, al 156 707644. Aquí estaremos hasta la 1 de la tarde. También lo pueden hacer, ¿a dónde? Al Facebook. Lo pueden hacer por el Justin. Y bueno, no sé, ¿Qué más? El mail, bueno, diferentes maneras si realmente quieren comunicarse con este programa. Nosotros nos vamos a la música, a la tanda, amigos, y volvemos en un rato. Va a estar entonces ya a la vuelta la compañera Joana con nosotros al aire. Mientras tanto, música, operador, cuando quiera, vamos con dos temitas de Morrissey y su banda The Smiths. Death for no reason is murder. who so fancifully fry is not succulent, tasty or kind. It's death for no reason, and death for no reason is murder. And the card that you carve with a smile, it is murder. And the turkey you forcibly slice, it is murder. You know how animals cry. Kitchen aromas are very homely. It's not comforting, cheery or kind. It's sizzling blood and the unholy stench of murder. It's not natural, noble or kind. The flesh you so fancifully fry, the meat in your mouth as you savor the flavor of receding like my self-confidence, as if I ever had any of that stuff anyway. I hope I didn't destroy your celebration, or your bat mitzvah birthday party, or your Christmas. You put me in this cage and threw away the key. It was this us and them shit that did me in. Tell me that my life is based upon a lie. I casually mention that I pissed in your coffee. I hope you know that all I want from you is sex. To be with someone who looks smashing in athletic wear. And if your haircut isn't right, you'll be dismissed. You get your walking pants. papers and you can leave now. I don't know what to want from this world. I really don't know what to want from this world. I don't know what it is you want to want from me. You really have no right to want anything from me at all. Why don't you take it out on somebody else? Why don't you polish it out on somebody else? Why don't you tell somebody else that they're selfish? Weakly, coward, a pathetic myself. You better bring your stun gun and perhaps a crowbar. You better pack a lunch and get up really early. And you should probably get down on your knees and pray. It's really fun to look embarrassed all the time, like you could never cut the mustard with the big boys. I really don't know who the fuck you think you are. Could I please see your license and your registration? I don't know what to want from this world. I really don't know what to want from this world. I don't know what it is you wanna want from me. You really have no right to want anything from me at all. Why don't you take it out on somebody else? Why don't you pour this shit out on somebody else? Why don't you tell somebody else if they're selfish? Just a sucker, but we'll see who gets the last laugh. Who knows, maybe you'll get to be the next queen of Denmark. Distripack, distribuidora mayorista de productos alimenticios. Visítanos en el punto 204B del Mercado de Productores Rosario, 27 de febrero 3699, o contactanos al teléfono 434-3129. Distripack, el precio y la calidad que estabas buscando. Acompañe este proyecto radial. Frutas Don Victorio. Precio, calidad y trayectoria. Frutas Don Victorio. Encontralo en el Mercado de Productores Rosario, 27 de febrero y San Nicolás. Apoya este programa Neumacar. Cámaras de aire para suspensión neumática, fabricadas bajo normas de calidad ISO 9001. Neumacar, calidad superior. Oscar Brack, productor y asesor de seguros. 30 años de trayectoria, responsabilidad y servicios, representando a 10 compañías de seguros de primer nivel con solidez patrimonial. Consulte por costos y servicios y será beneficiado con un descuento nombrando a este programa. Por consultas, comuníquese a los teléfonos 481-6859 y 482-3845, de 8 a 17 horas, o personalmente en calle Virasoro, 1995. Aprende inglés y conectate con todo el mundo. Yearwood te espera este 2012 con la propuesta que vos necesitás. ¿Qué estás esperando? Ya está abierta la inscripción para el 2012. Llámanos al 482-2196 o visitanos en Ocampo 331 de lunes a jueves de 17 a 20:30 horas. Yearwood, inglés para todos. Ahí está, inglés para todos los que quieran aprender inglés. Yearwood, ahí en Cayo Campo 331, les agradecemos, le damos la bienvenida a este nuevo ciclo que van a estar acompañándonos, así como a la gente de Frutas Don Victorio, Distripac, Neumacar, Brac, a todos gracias, a María Angélica y su forraje Aquiles de calle Oroño 5469, todo tipo de alimentos balanceados para tu mascota, artículos de limpieza, también artículos para tus plantas. Por ejemplo, hablando de mascotas, podés conseguir, qué sé yo, una bolsa cacique por 10 kilos, 60 pesos. Se lo pedís a María Angélica, ahí en Oroño, llegando a Avenida El Rosario. Ahí está el forraje Aquiles. Le nombrás este programita y te van a hacer un descuento. Seguro, aparte te van a tratar con toda la onda. Le mandamos un gran saludo a María Angélica y gracias también por seguir apoyando este programa. Bueno, tuvimos una tanda accidentada, bajó la tensión, así que por eso se cortó en un momento de la radio, por eso se cortó el shooting, se cortó todo. Así que esperemos que sigan ahí del otro lado. Pasan estas cosas, ¿vio? Con la electricidad y estas cuestiones que uno no entiende nada, pero las cosas es que todo se corta y ahora estamos al aire otra vez. Justo se cortó cuando estábamos escuchando el segundo tema de la banda inglesa The Smiths. Después, en la tanda, escuchamos un temita de un cantante norteamericano llamado John Grant. El tema se llama Queen of Denmark. Denmark de Dinamarca. Así, bien. Sí, John Grant es un cantante así estadounidense. Así, para que te des una idea, es ese perfil de cantante depresivo, medio controvertido, medio homofóbico, sí, leí por ahí, qué sé yo, un hombre que así hace pública todas sus frustraciones. Ese tipo de cantante es John Grant, pero nos pareció, estaba lindo el tema que escuchábamos, Queen of Denmark. Pueden comunicarse con este programita al 462-2124, al 156-70-76-44. Aquí estaremos en la FM Estación del Sur hasta la 1 de la tarde. Nos mandaba un mensajito al celular del programa Lili. ¿Cómo anda Lili? Tanto tiempo. Qué lindo tenerla nuevamente ahí, ¿eh? Del otro lado. Nos ponía en el mensaje. ¿Volviste a la radio? Muy bien. Así es, Lili, volvimos. Me acuerdo, Lili, que vos, cuando estábamos el año pasado con Radio Walden, nos había mandado un mail diciéndonos que volvamos a la Estación del Sur, que no era lo mismo, que se extrañaba estar aquí en una radio, en una FM, que el internet, bueno, sin duda que no es lo mismo que una FM. Así que aquí estamos, Lili, hemos vuelto, sí, a partir del 10, 11 de enero, que hicimos el primer programa, así que después de un año sabático estamos aquí otra vez en la Estación del Sur, así que nos pone muy contento que estés del otro lado. Lili, saludo a vos y a tus hijos. Vamos a estar, intentaremos, todos los miércoles de 9 a 13 horas. Si no es, en la 99.9 nos pueden escuchar en el Justin. Nos pueden escuchar en vivo y en directo por internet. Aquellos que no anden por la zona sur de Rosario o que no anden en Rosario, nos pueden escuchar a través de www.justin.tv/FM Estación del Sur 2. 2, el numerito 2, hay que poner, sí. Bien, también nos pueden seguir en donde, en nuestro blogspot, ahí están los últimos 3 programas subidos, ahí está todo el material que vamos tratando aquí por escrito, www.habitandoficciones.blogspot.com. Bueno, también nos pueden encontrar en Facebook, ponen Habitando Ficciones y ahí también pueden comunicarse con nosotros. Pueden también, qué sé yo, chatear en el chat del Justin, qué sé yo. Diferentes medios si quieren comunicarse con nosotros. Por el momento estamos aquí hasta las 13 horas compartiendo este programita con ustedes y bueno, nada más. Bueno, como te decía al comienzo, no está hoy la compañera Lorena con nosotros. Seguramente estará el próximo miércoles, pero sí está con nosotros la compañera Joana. ¿Cómo anda tanto tiempo? Muy buenas. ¿Cómo le va? Es que hace mucho tiempo. Contenta. Sí, hace mucho que no salía al aire en este programa. Bastante. Aparte de volver a la radio, encontré muchas modificaciones. No sé, un aire distinto. ¿Vio? Pasa por el suerte. Tiempo y las cosas van mutando, está bien. Y sí, está bien que no sea exactamente lo mismo de cuando nos fuimos. Claro. ¿No? Sí, sí, me gusta mucho estar acá. Bueno, encontró cambios, encontró diferencias entonces. Sí, además es que yo vengo en otro rol ahora, digamos. Hoy vengo como invitada para comentar algunas cosas. Claro. Está un día de la semana de programa, hay bastantes cambios. Y hace más de un año usted que no anda aquí por la radio, desde claro. Que se fue el escenario de Las Voces, si claro. No me equivoco. Claro, que también fue mutando, digamos. Sí. El programa siempre estuvo, pero en diferentes medios. Uh-huh. Y yo ahí estuve un tiempo, después no, y así uno va. Claro, estuvo cuando estaba en Walden. Claro. Bueno, ahora sí, bien entonces en otro rol. ¿Cómo cambia los roles uno? ¿Vio? Y más si le gustan tantas cosas. Va cumpliendo diferentes roles en la vida, así es la vida, compañera. Uno se va poniendo diferentes disfraces. Sí. Todos bien gustosos igual, eso es lo más lindo. Por lo menos usted elige el disfraz que se pone. Claro. Que no es un uniforme. No es un uniforme, es distinto. No confundir disfraz con uniforme. Claro. Me vas a acordar diciendo eso, una frase que me he cansado de repetir y no va a ser la excepción porque la voy a seguir repitiendo. Sí, me parece que la conozco, ¿eh? Es una frase de Milan Kundera que decía, en sus vidas uniformes la gente ya no ve el uniforme que lleva. Bueno, compañera, entonces cuéntenos a mí y a la gente qué está haciendo por acá, en qué se anda desenvolviendo, qué actividades anda realizando, qué actividades viene a a difundir? ¿A qué nos vienes a invitar? ¿Qué nos viene a contar? ¿Nos va a traer la píldora de la vida, la solución a todos nuestros males? Estaría enferma si diría algo así. No. Cuando uno ya quiere dar la solución de algo, hay que echarlo. No. Exacto. Cuando alguien viene, silencio. Veo que hay gente que parece que viene con la solución para los problemas de uno. Como si uno necesitara que alguien le venga a solucionar algo. No respondamos, preguntemos. Claro. ¿Se acuerda usted que yo venía a los programas y que siempre traía algo acerca del yoga? Me acuerdo. Venía, que siempre con los estilos del yoga, con la meditación, con los colores. O relacionaba siempre alguna cuestión mística con psicoanálisis, por ejemplo. ¿O no? Sí, qué divertido. En este caso no. Es que está relacionado, no me voy a meter, me menace, ajá, pero sí. Está tan relacionado tanto lo místico con lo psicoanalítico, con el arte mismo. Ajá, el arte cura. ¿Cómo? El arte cura como el psicoanálisis. Y no sé, uno se cura si puede, yo creo, manifestar algo por medio del arte. Uh-huh. Y si uno no es artista y simplemente es espectador, es como que uno se puede complementar, identificar. La descarga no la hace. No, yo no me considero, obviamente. Claro. No soy artista. No, yo tampoco. Pero sin duda es que el arte me ha salvado más de una ocasión, me ha salvado. Bueno, pero porque entonces usted se identificó con algo de ese arte, uh-huh, algo suyo y puesto ahí, si no, no. Sin dudas. No va. Bueno, pero de eso no venía a hablar. No. De las relaciones entre las disciplinas y las curas. No, entonces ¿de qué no va a hablar? Venía a hablar específicamente del yoga y que por suerte y con mucho gusto estoy desarrollándome en esa disciplina. Muy bien. Mire los cambios de un año para el otro, compañero. Wow. Bueno, vamos a arrancar despacito, así vamos contando de qué se trata. Bien. La idea es, mi idea fue arrancar con el Hatha Yoga. El Hatha Yoga vendría a ser la parte, si se quiere, más palpable de lo que es el yoga, porque se trabaja iniciando con el cuerpo. Ajá. Digamos. El Hatha Yoga, ¿sabe lo que significa Hatha? No tengo la menor idea. Bueno, yo le digo, le respondo, pero por ahora puedo responder, esto sí. Ja significa sol y ta significa luna. Ah, mire. El sol y la luna vendrían a ser los polos positivos y negativos, que se dice, bueno, existen la energía misma, uno lo puede ver en un enchufe, ¿no? Vamos a llevarlo a lo más concreto. Ajá. Bueno, esa energía existe en los cuerpos también, en los cuerpos nuestros. Entonces, dentro nuestro tenemos energías de polo positivo y negativo. Y en esto vendría a estar el Hatha, que es el sol y la luna. El sol vendría a ser el positivo y la luna el negativo. ¿Por qué la luna el negativo? ¿Por qué? No, tiene que ver el positivo con... Bueno, después vamos a ahondar en eso, pero no es negativo de peyorativamente. Ajá. O negativo de pesimista. Sino negativo, reposo, digamos, claro, sí. Cierta tranquilidad, y lo positivo es lo que enciende, digamos. Uh-huh, claro. Todas las ramas del yoga lo que tienden es a la armonía. No sé si sabía. Más o menos, sí, muy por arriba, sí. Bueno, tenemos lo que es el jnana yoga, el bhakti yoga, el hatha yoga. Y van por distintas vías, nada más. Pero lo que tratan de hacer es que uno pueda armonizar su cuerpo, su mente y, si se quiere, el espíritu también. Ajá. Que no lo vamos a definir porque es muy difícil. Incluso no lo sé. Ajá. Pero se trata de armonizar el ser. Cuerpo-mente. Claro. Digamos, a armonizar esa viejísima dicotomía que ya hablaban Platón y Aristóteles del cuerpo y la mente, la materia, la forma y el espíritu. Sí, la psiquis, el soma. Ahí está. O sea, lo que se trata es de eso. Uh-huh. Ahora, usted puede decir que, como dice la publicidad de Sherwood, inglés para todos, yoga para todos. Por supuesto. Sí, cualquiera puede hacer yoga. Sí, sí. Y eso es lo más lindo que tiene, digamos, justamente porque uno puede elegir por dónde, por qué camino le gusta más. Ajá. Digamos, no es que, bueno, tenemos que hacer el Hatha Yoga, después el Bhakti, después el... No son niveles de evolución, si bien desde el karma se dice que sí, que uno tiene niveles de evolución, pero eso es para cualquier ser, digamos, no tiene que ver con las ramas. Uh-huh. Qué sé yo, a alguien le gusta quizás más el tema de la filosofía del yoga, entonces ingresa por ahí, por el lado del conocimiento, que esto vendría a ser el Jnana Yoga. Ajá. A otra persona le gusta más quizás meditar o se siente más atraído hacia eso. Bueno, también lleva sus pasos, digamos, no es sentarse y decir om, nada más. Ajá, no es eso únicamente. Para quitar, digamos, lo que es más superficial, porque no es lo que se ve. Justamente la meditación es todo muy interno, por eso es que se dice que es tan difícil de enseñar. Pero usted, por ejemplo, en sus clases no enseña a meditar como hacía el amigo amarillo, me acuerdo. Que daba clases de meditación. No, a meditar no todavía. En realidad, como es para cualquier persona que no esté iniciada en el yoga, ni en la meditación, ni nada, quizás es más accesible arrancar por el cuerpo, porque es lo que uno más percibe como propio, quizás, como lo que uno más puede manejar. Bueno, no siempre. Uh-huh. Y lo que uno primero aprende a hacer justamente con el Hatha Yoga es escuchar la propia respiración, escuchar los latidos, poder empezar a relajar cada parte. Bueno, ahora le cuento bien. Bueno, cuéntenos. Sí, me puse a pensar en esto de para todos. Y lo que me gusta del yoga, que también para eso lo elijo, es el hecho de que cuando uno realiza las posturas, que ahora voy a contar de qué se trata, no requiere de demasiado esfuerzo, porque es de acuerdo al proceso de cada cual, digamos. Uno arranca con ciertas posturas y de acuerdo también a, o sea, se tiene en cuenta la edad, obviamente, lo que uno pueda llegar, pero no el hecho de que, bueno, se hace esto y se, digamos, se aplica a todas las personas por igual, sino que cada uno va recorriendo de acuerdo a su comodidad y a su placer lo que va pudiendo hacer. Uh-huh. Y esto está bueno porque se pueden hacer grupos, qué sé yo, una persona de 10 años hasta de 80. Claro. Y aún así pueden llegar a evolucionar en su conocimiento del cuerpo y en su armonía, digamos. Cada cual a sus necesidades. Y a sus capacidades, porque como claro, usted decía, no cualquiera, no, un ejercicio capaz que lo puede hacer un chico de 15, pero no una señora de 70 años. O viceversa, hay muchas veces que es gente grande que ha estado prestándole atención a su cuerpo, puede más que alguien de 15 que nunca lo hizo. Claro. O sea, no tiene a veces que ver específicamente con la edad, más allá de, bueno, algún problema específicamente óseo, muscular que se tenga por la edad. Uh-huh, claro. Bueno, le cuento de las asanas. ¿Qué son las asanas? Las asanas son posturas que son lo más abundante, digamos, en una clase de Hatha Yoga. Ajá. Son posturas específicas que en realidad se adjudican al Hatha Yoga, pero lo hacían ya los antiguos hindúes a la salida del sol, al amanecer, uh-huh, porque se consideraba primero que nada una purificación, una devoción, un agradecimiento por la vida. A los dioses, digamos, otro día si quieres hablamos de los dioses, sí, son muchos. Pero bueno, lo primero que se hace es el llamado saludo al sol, ¿lo has escuchado? Lo he escuchado nombrar, el saludo al sol, sí. El saludo al sol es, bueno, un saludo que tiene que ver con un agradecimiento por la vida, ¿no? Ajá. Y bueno, esas posturas se hacían para el mantenimiento físico y a la vez de purificación del cuerpo y del alma, digamos. Uh-huh. Pero bueno, después se lo empezó a hacer, cuando se empezaron a dividir las ramas, en el Hatha Yoga. Mm. posturas o asanas se trabajan lo que son los músculos, digamos, sin estar específicamente concentrado en ese músculo, sino que se hace una postura, por ejemplo, a ver si conoce alguna. La vela, por ejemplo. No. ¿Y es cuando uno es chiquitito que se pone sobre la cama y levanta las patas y se agarra la cintura? Sí. Bueno, que los chicos siempre lo hacen. Ajá. Bueno, esa postura es la vela. Por ejemplo, en esa postura estamos trabajando lo que es la circulación, los músculos, las articulaciones. Y toda la sangre va hacia la cabeza. Ajá. Entonces hace una especie de recorrido y da una especie de frescura. Eso a nivel, digamos, de lo que primero se experimenta. Sí, la primera sensación que aparece. Claro. Lo más importante de las asanas, que son las posturas que representan también muchos animales. Ajá. Porque se dice que las asanas venían de la observación de la naturaleza. Uh-huh. Y entonces representan también mucho de lo que es, por ejemplo, la cobra, supóngase. Sí. Que es estar boca abajo y se eleva con los brazos. Uh-huh. Más o menos, ¿se entiende? Más o menos, las voy siguiendo, sí. Tiene que ver, además de todas las modificaciones y sensaciones físicas, con una postura que tiene la cobra, que es de resistencia y de perseverancia en esta postura, así sosteniéndose con los brazos. Claro, si yo más o menos me doy una idea, porque la veo a usted, que mientras me está hablando más o menos intenta bueno, un esbozo. Yo me imagino si alguien está escuchando el dibujo que se debe estar haciendo. Ajá. Bueno, no importa. Justamente la idea de las asanas es el sostenimiento fijo en esa postura. Uh-huh. Porque cuando uno, bueno, primero se hacen algunas, se marca la postura, que es la parte dinámica, varias veces, como para que uno la pueda sostener después. La uh-huh. parte más importante es cuando se sostiene. Justamente cuando uno emprende cualquier cosa, la parte más importante es cuando se puede sostener. Claro. Y ahí realiza los efectos. Uh-huh. No sé si escuchó alguna vez que el sistema endocrino tiene que ver con las emociones y con ciertos estados anímicos. Sí, más o menos. Bueno, sí, también, muy al pasar, muy por arriba. Más allá de que el sistema nervioso sí. El sistema nervioso es lo que hace funcionar el cerebro, digamos. Ajá. Hay un pasaje hormonal todo el tiempo. Sí. Entonces, lo que hacen las posturas también es activar glándulas. Por ejemplo, las glándulas sexuales, que serían las gónadas, se estimulan con algunas posturas, las glándulas que son las suprarrenales, que están arriba de los riñones, las glándulas tiroideas, que todas tienen que ver con algún estado anímico. Entonces lo que se hace es estimularlas, porque si alguna de las glándulas está funcionando mal o está sobreestimulada, tenemos sobresaltos en el cuerpo y en el ánimo también. Ajá. Entonces lo que hacen también las posturas es un trabajo a ese nivel, a nivel circulatorio, a nivel respiratorio, ahora lo vamos a hablar mejor. En general uno no le presta atención a la respiración, ¿vio? No, generalmente no, es verdad, no se le da bola. Como es automático, uno no sabe realmente cómo respira. Claro, pero entonces, respiramos, más o menos, eso más o menos lo tenemos claro. Creo que por sí, ahí, ¿no? ¿No? Que estamos respirando, ¿no? Estamos vivos, hagámonos cargo de eso. Algo que a mí me llama mucho la atención del tema de la respiración es cómo uno se manifiesta por la respiración. Lo he notado, bueno, ya cuando uno empieza a dar clases es como que empieza a recibir lo que el otro manifiesta con esto de empezar a respirar y a prestar atención. Uh-huh. Y lo que me llama la atención es cómo con la respiración se manifiesta lo que uno retiene, lo que uno da, lo que uno le cuesta dar, lo que uno no puede mostrar. Uh-huh. Ahora vamos. Bueno, o sea que el cuerpo nos buchonea, de todas maneras. Todo el tiempo. Qué cosa. Sí. Cuando uno inspira, luego retiene y después, digamos, exhala. No es que inspiración, exhalación, como hacemos todo el tiempo. Uh-huh. Digamos, de lo que se trata en el yoga es justamente de poder inspirar y sostener la respiración en algunos ejercicios. También, ¿no? Para hacernos cargo de eso que estamos recibiendo y que es nuestro. Entonces, ahí uno se da cuenta de cuándo uno puede retenerlo, de cuándo lo puede exhalar con tranquilidad o cuándo lo hace forzado. Uh-huh. Entonces es como que la personalidad se manifiesta con la respiración. Cuando uno puede lograr una respiración total, relajada, sin trabas y sin, digamos, contraer demasiado el abdomen es cuando uno está relajado. Si no, es como que lleva un poco, lleva siempre tiempo. Uh-huh. Pero uno está acostumbrado a estar contenido, que el aire, por ejemplo, existe lo que es la respiración clavicular, torácica y abdominal. En general uno respira hasta el tórax. Ajá. Bueno, si se pone a prestar atención. Sí, no, nunca le he prestado atención. Estoy tratando ahora de ver hasta dónde respiro, pero el aire veo no me llega. ¿Hasta dónde llega? Me queda ahí nomás. Trate de que digo. Llegue por lo menos hasta el tórax, por favor. Ah, sí, el cigarrillo, vio. Bueno, y además nos ponemos un poco más místicos porque no nos podemos separar de lo místico con el yoga. De lo religioso. Porque, sí, más que sí, de lo religioso a lo místico está relacionado con la energía. Ajá. Digamos, con lo que decíamos antes, que cuando uno respira por otro conducto, también inspira energía. Entonces, es importante que uno sea consciente de eso cuando lo está haciendo, porque la actitud mental es muy importante en el yoga. Ajá. Digamos, que uno sepa hasta dónde está yendo el aire y también hasta dónde está yendo la energía y cómo uno va manifestando esas transformaciones. Uh-huh. Le cuento algo de las fosas nasales. Sí, a ver. Qué interesante. Qué loco, ¿qué nos va a contar las fosas nasales? Estamos ya sobre las 11 de la mañana encima, compañera, le ¿sí? cuento. No, sí. ya no sé controlar los tiempos, no, nada. Perdió el no, timing. Ay. Y sí, usted ahora me tiene que guiar. ¿Hasta qué hora tenemos? Y en realidad tendríamos hasta las 11. Bueno. Pero no, cuéntenos lo de las fosas nasales o vaya redondeando, manéjelo usted. Bueno, no, le decía que no es lo mismo la energía que entra por la fosa izquierda que por la derecha. Ah, ¿no? Pero si son iguales. Claro, no. Ah, ¿no son iguales? ¿Qué tenemos no, uno? Fíjese que igual debe tener una más chica que la otra. Ah, ¿sí? ¿No es tan simétrico? ¿Me está diciendo que estamos deforme? ¿O estoy deforme? No, para nada. Nunca me puse en realidad a observar, a ver, las fosas nasales, no, a ver si no, son iguales. Yo tampoco. ¿No? No. En realidad, lo que le quería contar es que la fosa nasal izquierda se dice que la energía que entra es positiva del sol. Y la fosa derecha es negativa de la luna. Fue a mí lo que me vengo a enterar. Sí, porque en el cuerpo en realidad, hablando de esto glandular para que no sea tampoco tan volado, tenemos algo que es positivo y negativo manifestado dentro de lo que es, ahora que estoy con, tuve un pasaje por la biología, ajá, lo que es el simpático y el parasimpático. Fue ahí, nos mató a todos. Yo conozco mucha gente simpática y mucha gente antipática. De todo lo que conozco, lo que puedo aportar. El simpático activa, así nomás. Y ajá, el parasimpático relaja. Ahí está. Entonces, el polo positivo y negativo están todo el tiempo, digamos. No es algo puramente místico. Uh-huh. Lo que hace el positivo, que vendría a ser el sol, es poner en acción, degradar energía, digamos. Y lo que hace el negativo es relajar, volver a armonizar todo. Que si usted se pone a pensar, con el sol es como que todo, ¿vio? Se activa. Sí. Y con la noche todo se va relajando. Al reposo, apaga, el hermoso, digamos, reposo. Sí, lo podemos relacionar con lo que uno vive todo el tiempo. Uh-huh. No es tan alejado. Bueno, todo esto va a que usted también nos va a invitar a su clases de yoga. Claro, bueno, esto que más o menos conté escuetamente fue el Hatha Yoga, que después tiene, bueno, muchísimo más que uno puede leer, digamos. Uh-huh. Hay muchos libros y, bueno, por internet puede encontrar también acerca del Hatha Yoga. Y sí, yo estoy dando clases. Uh-huh. ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué? Bueno, el por qué más o menos. Porque bueno. Porque sí, porque hay muchos por qué que uno no termina de explicar tampoco. Uh-huh. Pero lo vamos a hacer en... ¿Se acuerda dónde daba Amarillo su clase de meditación? ¿En bueno, Quetral? Seguimos en la línea de Quetral. Quetral. Ahí estamos. Todavía no arrancamos con las clases porque se están armando los grupos. Uh-huh. Pero van a ser los lunes y los jueves. Muy bien. A la mañanita. A la mañana. Sí, van a ser de... Por ahora estamos pensando de 10 a 11 de la mañana. Muy bien. ¿Usted tiene algún correo electrónico, sí. Facebook, si la gente quiere sí. ir a las clases? También un teléfono. Y un teléfono. Primero vamos a pasar el teléfono, que es un teléfono celular. Se uh-huh. pueden mandar mensajitos, así no llaman, si es que... Bueno, si es que quieren, que es 156-13-97-74. Uh-huh. Después tenemos un Facebook. Tiene también Facebook. También estamos ahondando sí. en la internet, aprendiendo, que se llama Nataraja Yoga. Uh-huh. Lo repito, Nataraja Yoga. Y ahí, bueno, como todos saben, se sí. puede comentar, se puede preguntar y se puede chusmear. Muy bien. Así ¿y que, un correo electrónico? Y el correo electrónico que es yoga-prana@hotmail.com. En todo caso, recuerden más que nada el Facebook, que es Nataraja Yoga, y ahí está también el correo. Muy bien. Ahí está entonces, en el Centro Cultural Quetral, uh-huh. que es en Entre Ríos y Saavedra, más específicamente Entre Ríos. ¿Tiene el número? Espérenme no, un segundo. No tiene el número. 3.584, o me estoy batiendo cualquiera. Entre Ríos, 3.484. ¿Sí? Sí. Se van a dar cuenta, digamos, que Tral no tiene un cartel ni nada, es una puerta, un pasillo, pero al lado hay un almacén de marcos. Un taller de marcos. Claro, sí. Se llama así, pero no es un almacén de azúcar, de yerba. Es un lugar más bien artístico, que se van a dar cuenta porque está bien llamativo. Uh-huh. Es por Entre Ríos. Por Entre Ríos, llegando a Saavedra, casi llegando en la esquina. A Saavedra, sí. Bien, y si no, Nataraja Yoga, consultan con usted ahí en el Facebook si quieren... Sí, se meten ahí. Si quieren ir a estas clases, se están armando los grupos, así que aprovechen. Uh-huh. Gente estresada también, vale, para gente estresada que necesita relajarse o no. Sí, sí, para gente que necesita relajarse, para gente que quiere prestarle más atención a su cuerpo, a su mente. Uh-huh. Y bueno, para cualquiera que tenga curiosidad también. Bueno, nos pasamos de las 11, compañero, usted se queda aquí con nosotros. Sí, me quedo si me invita. Bueno, se queda acompañándonos hasta la 1 de la tarde. Nosotros nos tenemos que ir a la tanda, amigos, ya. Nos pasamos unos minutitos. Estamos al 462-2124, al 156-70-76-44. Aquí estaremos hasta la hora 13. Si quieren comunicarse también lo pueden hacer en Facebook. Lo pueden hacer en el chat del Justin. Y si se quieren... anotar en yoga, entonces, ahí en el Quetral, Entre Ríos, 3484. La compañera estará los lunes y jueves de 10 a 11 de la mañana dando las clases de yoga. Así es. Nos vamos ahora a la música y a la tanda. Nos vamos con el tema de un cantante que no sabemos si se suicidó, si se ahogó, al joven Jeff Buckley. Still feel your hair, black ribbons were cold. touch my skin to keep me home. Oh, if only you come back to me, feel it at my side. Wouldn't need no more. Satisfied. North and South, this is your leader, I'm Claude the Mouth. We're gonna play a game that's funny. Get the money. Money, money, money, money, money, money, money. Walking on a beach all disenchanted, black goose in my heart. Anything you want now, they can.

same street. A typical city involved in a typical daydream. Hang it up and see what tomorrow brings. Dallas got a soft machine. Houston, too close to New Orleans. New York got the ways and means and just won't let you be. Bueno, acá estamos volviendo. Grateful Dead. Disculpe, vamos a pisar el tema. ¿Se dice así? ¿No se dice así? Grateful Dead. Deliciosa muerte. ¿Qué significa, compañero? Grateful Dead o Day. Dead, de muerte. Dead. Muerte gratificante. Muerte gratificante. Grateful Dead. Escuchábamos en la tanda primero el tema de Jeff Buckley, este muchachote, no sé, no se sabe en realidad si se terminó ahogando en el lago o se suicidó a los 31 años. Sí, la verdad una voz impresionante tenía el pibe ese, Jeff Buckley. Un solo disco sacó, pero bueno, así es la vida, viste. Pero pintaba bien, tenía una voz alucinante. Me acuerdo de una versión que hemos pasado acá, que él hizo de Aleluya, de Leonard Cohen. La mejor versión que escuché de ese tema de Cohen. Impresionante. Después escuchamos a Goran Bregovic en un disco que hizo con Iggy Pop. Y ahora, como decíamos, Grateful Dead. Pueden comunicarse con nosotros al 462-2124 y al 156-70-76-44. Hablando de teléfonos, le mandamos un saludo grandísimo a nuestro amigo Eduardo Urushima, que se comunicaba con nosotros en la tanda. Bueno, ya lo saludamos por teléfono, amigo. Lo saludo ahora aquí al aire. Un placer volver a escucharlo también aquí en este regreso que hemos tenido a la Estación del Sur, volvernos a encontrar con tantos amigos. Así que Eduardo, desde aquí te mando un abrazo grande. Serán mandados también los saludos a la compañera Lorena y en cualquier momento andaremos dando una vueltita por allá. Saludo grande, amigo. Saludos también a los que nos estén escuchando vía internet por el www.justin.tv/FM Estación del Sur 2. Pueden seguirnos en Facebook, busquen Habitando Ficciones. Y si no, habiten su propia ficción. Que tienen que andar habitando las ficciones de los otros, habiten la propia. Apaga el televisor y habita tu propia ficción, papanata. Pueden visitar nuestro blogspot www.habitandoficciones.blogspot.com. Ahí están subidos los últimos 3 programitas si los quieren escuchar. Y el material, los contenidos, los informes que vamos desarrollando aquí todos los miércoles, lo pueden consultar ahí también. Si quieren mandar una gacetilla, habitandoficciones@hotmail.com.ar. Para eso pueden usar y para otras cosas, para lo que quieran. Pueden usar el mail. Ustedes sabrán lo que hacen. Bueno, vamos a hacer algo, vamos a comentar algo, vamos a hablar de algo. ¿Qué les parece? ¿Usted, compañera, está de acuerdo? ¿Sigue ahí usted? Acá estoy con los mates, pero ya ando viniendo, pero acá estoy. Muy bien. Bueno, me olvidaba también de saludar a todos nuestros auspiciantes y al Forraje Aquiles de Calle Oroño 5469. Todo para tu mascota, todo para tu casa, todo para tu plantita. Todo lo encontrás ahí, Oroño 5469, Forraje Aquiles, ahí nomás de Avenida del Rosario. Por ejemplo, si querés perfumina, está los 5 litros, 7 pesos. Una ganga. Aproveche, usted no limpia su casa. Hace 5 minutos que... ¿Qué? Que no sabía nada de precios. Ahora ya le está agarrando la mano. Ya voy aprendiendo. Está, y si no son cosas que se dicen porque... ¿También limpia su casa o no? Sí, de vez en cuando. Pero queda bien decirlo bien. Cada tanto hay que comprar una para que Pero dure. Yo estoy haciendo publicidad. Yo tengo que decir que es una ganga. No, usted no está diciendo la verdad. No me voy a tirar en contra de los auspiciantes. Claro. Igual hay que decir que es verdad. ¿Es verdad? Usted dice verdad. Que está bien el precio. Vamos todos al Forraje Aquiles. Muy bien. Y si quieren hacer yoga en el Centro Cultural Quetral de Calle Entre Ríos 3484, se comunican aquí con nuestra compañera Joana al 156-13-97-74. O bien lo pueden hacer al correo electrónico, que no lo tengo aquí. Yo se lo digo y después se lo paso. Es yoga-prana@hotmail.com y si no al Facebook, Natarajas Yoga. Muy bien, las clases van a ser los lunes y jueves. Lunes y jueves de 10 a 11 de la mañana. Lo habían pasado mal el dato. Sí, no es culpa mía, me lo habían escrito sí. Mal. Sí, sí. Muy bueno, Steve Howe, muy bueno. Muy bueno lo tuyo. Y mientras nos acompaña en la cortina, nosotros vamos a hablar de literatura. Qué bueno, ¿eh? Sí, me acuerdo que el miércoles pasado traje material musical. Este miércoles le tocó el turno al material literario. Capaz que el próximo le toque el material cinéfilo. Vamos a hablar de literatura y aclaramos que hablemos de literatura no quiere decir que sepamos de literatura. Que hablemos de música no quiere decir que sepamos de música y que hablemos de cine no quiere decir que sepamos de cine. Simplemente compartimos curiosidades, gustos, ¿no? Uh-huh. Y algunos mínimos así saberes y conocimientos que uno va adquiriendo por la vida. Eso iba a decir, qué saber. Pero no es que sabemos. No. Realmente, si tuviésemos que hablar realmente de lo que sabemos, no estaríamos haciendo radio. Claro. Hay gente que por todos lados está en radio y uh-huh. piensa que habla de lo que sabe. Bueno, allá ellos con sus egos y sus soberbias y eso. Nosotros... Están actualizados con la realidad. Claro. Bueno, allá ellos. Nosotros venimos acá y compartimos así nuestros intereses, las cosas que nos apasionan por ahí y que nos generan un montón de cosas y que decimos, bueno, vamos a compartir con quien quiera escuchar estas cosas. Hablar es dar un poco de cada, o sea, de lo del sujeto de cada uno y me sale el sujeto. Ahí le salió el psicoanálisis, ahí le salió. Puedo usar 10 palabras y no digo sujeto, es increíble. Bueno, pero es dar un poco de cada uno. Si no hablamos, tampoco el ser humano es así. Lamentablemente diría Habla Beckett. Y por medio de la palabra dice muchas otras cosas. No solo es, no les alcanza con haber vivido, tienen que contarlo. Claro, sí, Beckett. Y bueno, sí, Beckett, estamos en eso. Terrible. Nosotros contando y hablando y hablando y hablando. Como en este caso, que les decía que íbamos a hablar de literatura, porque tiene que ver con la publicación de un libro. No lo he leído todavía, he leído todo este informe y me llama mucho la atención, por eso. Me llamó la atención y vengo, lo comparto con quien quiera oír a ver si también le llama la atención este libro. ¿De qué se trata? De Alejandra Pizarnik a Gustavo Scanlar. De César Moro a Ignacio Anzuategui. De Porfirio Barba Jacob a Jorge Barón Visa. Los malditos, así se llama el libro. ¿Cuántos malditos que hay al final? Muchos malditos. Este es un volumen de la Universidad Diego Portales, editado por Leila Guerriero, que reúne 17 retratos de vidas al límite de artistas de América Latina. Buenísimo. Porque muchos conocemos de los famosos malditos franceses, ¿no? De los europeos. Sí, sí. Bueno, este libro está bueno, es una curiosidad, porque reúne a 17 malditos latinoamericanos. Que están contadas todas estas historias por escritores y cronistas destacados como Alan Pauls, Mariana Enríquez, Alberto Fuguet, Juan José Becerra y Juan Gabriel Vázquez, entre otros. Uh-huh. Suicidios, infiernos interiores, impulsos autodestructivos, pero también talento y creatividad extremos se ponen en juego en este formidable volumen que indaga en las formas antiguas y aún vigentes del malditismo. Este informe que vamos a comentar aquí está escrito por el periodista Juan Pablo Bertaza. Que está bueno porque arranca contándonos de la raíz de la palabra maldito. Está bueno. Porque la palabra maldito viene del latín, como tantas palabras. Por supuesto. Del latín que se llama, el latín vendría a ser maledictus. Sí. Que sería algo así como expresar ofensas a alguien. Ah, expresarlas. Claro. O incluso maldecir. Claro, eso como calumnia, como... Claro. Blasfemia. Los malditos son, en consecuencia, los que antes maldijeron, un círculo que se cierra sobre ellos mismos. Claro. Dito, me viene de decir, no me quiero hacer la etimológica, pero ajá. Dito parece de dicho. Claro. Exacto. ¿Qué sé yo? Bueno, sí, viene de ahí. Malditos son los que caen en su propia trampa, los que se enredan en sus propias maldiciones. Malditos, los malditos, es también este libro, fascinante, dicen, compilado por la escritora y periodista Leila Guerriero. Es el interés por hombres y mujeres que escribieron con sangre su obra y su propia vida. 17, o sea... El número de la desgracia. Ah, bueno, ¿cómo andamos? No sabía que el 17 era el número de la desgracia. Exacto. Son 17 perfiles de autores muertos, pero vigentes y contemporáneos de Latinoamérica. Ese fue el punto de arranque para confeccionar este libro. Sí, iba a decir algo. No, tantas cosas se me ocurren, digamos, con esto que decía de lo maldito, de que cada uno, de que uno se mete dentro de su propia maldición. Y cómo juega con estos personajes que no los conozco, conozco algunos de los que he mencionado nomás. Uh-huh. Y en esto de marcar el propio destino, a fuego, porque es bien extremo, justamente uh-huh. como se decía antes. Y esto de marcar las propias cárceles interiores, uh-huh. porque en fin terminan siendo, ¿cómo sería...? Como que aprisionan, como que no liberan, pero a la vez no se puede ir para otro lado. Uh-huh. Bueno, la misma Leila Guerriero, que fue la que editó, la que reunió a todos estos escritores, sí. dice... Confeccionar la lista de malditos me llevó 9 meses. Había países de cuyos escritores malditos no teníamos la menor idea. No por escasez, es decir, no los países que podés estar pensando como Ecuador, que sí tenían un referente muy claro, sino por superpoblación de malditos, como es el caso de Colombia, ajá. donde tuvimos que dejar afuera a Raúl Gómez Yatín. Y Brasil, otro país muy difícil porque sus malditos tienen más que ver con la composición de las canciones de la década del 70. Claro. Queríamos un balance entre escritores conocidos uh-huh. y algunos que fueran más soterrados. Rescatar la obra de gente con mucho brillo en su momento que luego quedó olvidada. Uh-huh. Tratamos de esquivar la moda consagratoria, es lo que Bien. Explica esta mujer, ¿no? Bueno, este gran mapa entonces del malditismo contemporáneo de América Latina cuenta con 3 argentinos, 3 chilenos, 2 colombianos, 2 peruanos, 1 boliviano, 1 brasileño, 1 mexicano, 1 cubano y 1 uruguayo. un escritor que se agregó a último momento, que fue el periodista y estrella de la televisión uruguaya Gustavo Scanlar, que falleció hace poco, en noviembre del 2010. Y hay solo dos mujeres, la chilena Teresa Wilms Montt y Alejandra Pizarnik. No sé si lo va a contar ahora, si me estoy adelantando. Y probablemente, pero... ¿Sí? Sí, pero diga. No, no sé qué va a decir. Ay, cómo me censura. Bueno, que si hay un relato de cada uno, si es contar la vida de ellos, si es... No, después le voy a... Ya sabía, no sé si vamos a llegar, nos queda este bloque y el otro, pero le voy a contar algunos mínimos datos de su vida, digamos, algo. De la vida de cada uno de estos escritores. Bien. Algunos datos muy mínimos, si claro, no, imagínese. Si no son muchos. Quedamos hasta el lado de la mañana. Bueno, pero además, este libro presenta, en uno de sus sucesivos trasfondos, una antología de los escritores más importantes de Latinoamérica. Aquellos encargados de escribir y bucear en la vida de los malditos son estos personajes que te nombré antes, Alan Paul, por ejemplo, Mariana Enríquez, Alberto Fuguet. Escritores que elaboraron textos de una excelente calidad literaria, pero que en cada caso emprendieron un viaje, un itinerario. Es decir, no solo por los libros del escritor que les tocó en suerte, sino también por la ciudad natal de cada uno de ellos, los barrios que habitaron, los colegios donde estudiaron o fueron expulsados, las familias en las que nacieron, los amigos que eligieron y hasta los cementerios donde permanecen enterrados. Cada uno de los periodistas que le nombré hace todo este recorrido, todo este estudio sobre cada uno de los escritores. Está muy bien, ¿no? Eso, aparte justamente las tumbas. Está bueno. ¿Están todos muertos? Están todos muertos. A todo esto, ¿no? Vale la pregunta que se hacen aquí. ¿Qué es un escritor maldito? Y sí. Los malditos tienen que tener, inevitablemente, un punto de tortura interna. Estar a la intemperie. Ser frágiles para resolver cuestiones que a otros no les cuesta demasiado. Un retorcijón fuerte de la conciencia, del ánimo. Una sensibilidad exacerbada. Son sobrevivientes de ellos mismos. Gente muy arrojada a los lobos. Por ejemplo, un alcohólico agarrado del semáforo de la esquina y con una obra endeble no podría ser considerado un maldito. Intentamos evitar la leyenda de los excesos, o por lo menos que eso no fuera lo único para mostrar. El objetivo noble de este libro es despertar el interés por todas estas obras que son muy valiosas, despertar la curiosidad del lector, es lo que dice su editora, ¿no? Su autora. A mí particularmente siempre me llama la atención cuando escucho un escritor maldito, poeta maldito, o bueno, cualquier tipo de arte, porque creo que a mí me da esa impresión, ahondan en ciertos terrenos que son muy del dolor, muy del justamente de lo profundo que tiene el ser humano, la existencia misma, que si no es como que uno busca eso porque uno lo tiene también ahí, si no parece que es algo misterioso que no se puede entrar, que si no, bueno, uno se pierde, pero bueno, en cierto punto uno tiene que entrar hasta el punto que uno puede discriminar que le hace bien o le hace mal. Pero es entrar en las raíces de la existencia misma, si no es como que uno vive en la superficie, entonces uno le llama la atención ver, bueno, por dónde fueron, hasta dónde llegaron ¿Y qué sacaron de ahí? Porque de ahí sale su obra también. Bueno, ¿sabe de dónde viene? ¿Qué en cosa? Realidad, toda esta terminología de poetas malditos. ¿De dónde viene? En realidad, este término maldito se remonta a la poesía francesa, a partir de un libro que fue publicado por Paul Verlaine, llamado Los poetas malditos. Ah, bien, se llamó conocía. Literalmente así, un libro de ensayos que publicó Verlaine por primera vez en 1884. De ahí interesante viene. Interesante saber el dato. En esa obra se honra y se reconstruye la obra y la vida de 6 poetas emblemáticos. Tristan Corbière, Arthur Rimbaud, Stéphane Mallarmé, Marceline Desbordes-Valmore, Auguste Billiard de Leslie Adam y Paul Lelian. Anagrama del propio Paul Verlaine. Desde aquel entonces a esta parte el malditismo parece subsistir en el género poético, a tal punto que se conoce la expresión poeta maldito, pero no cuentista o novelista maldito. Y bueno, ¿bien? Es que la poesía ¿para qué vamos a decir? Tiene. ¿Por qué entonces la poesía es el género que más aloja sujetos malditos? Y yo usé la palabra sujeto ahora, ¿vio? Ya lo contagié. Bueno, dice este periodista, es verdad. No lo dice este periodista, perdón, lo dice la misma autora. Es verdad, parece haber una relación estrecha entre la poesía y el malditismo. De hecho, los grandes referentes son poetas. Quizás se deba a que la poesía es un género que trabaja con el ser sin tanta intermediación. Claro. Yo primero pensé que en el libro íbamos a tener solo poetas. Y no fue tan así, igual, dice la autora. Uh-huh. Pero claro, la poesía se presta más para el malditismo. Claro, ¿sabes qué me imagino yo? Que el poeta es aquel que está luchando consigo mismo en las tinieblas y de ahí surge toda su creatividad. También de esa, de ese dolor, de esa oscuridad, no lo sé, uh-huh. Pienso. Y como que me imagino el cuentista o el novelista como utilizando más del derredor. Digamos, como que la creatividad también mezcla algo de lo vivido, algo paisajista, algo, no sé, que tiene que ver más con el afuera, me parece. Sí, hay personajes andando. Uh-huh, hay otro, sí, puede haber un otro contacto. Como que se cuentan historias, como que es más desplegado, no sé, para otro lado, no tan para adentro. Sí, no tan el mundo interno, claro, del autor que permite la poesía, por ahí. Claro. Puede ser, sí, sí. Bueno, está la pregunta entonces. ¿Cuáles son las características en común de estos 17 autores de diversa nacionalidad, estilos, géneros y estados? La locura es, en efecto, una de las condiciones del malditismo. Locura que en el caso de Martín Adam parece venir de la familia, por ejemplo. Escucha, ¿sí? Esta historia. Sí. A ver. Su hermano, por leer tanto a Julio Verne, construyó un avión de madera lo suficientemente grande como para poner de piloto a un muchachito de 13 años, subirlo a un segundo piso, convencerlo de que se agarre fuerte del timón y arrojarlo al vacío. ¿Cómo no quiere que terminen re chapa estos tipos? ¿O no? ¿Pero él es el que construyó el avioncito? No, su hermano. ¿Él fue arrojado? Él fue arrojado. ¡Ay, no! Claro, ahí quedó tocado. Pero no. No me quedan palabras. ¿Vio? Algo similar sucede con Jorge Barón Biza y ese aire trágico y suicida de familia que plasma de manera impresionante en El desierto y su semilla. Otra característica del malditismo parece estar dada por los golpes. Golpes en la vida tan fuertes, diría Vallejo. Golpes como el odio de Dios. Golpes que son pocos, pero son. Golpes metafóricos, golpes concretos, golpes propios, golpes ajenos. Samuel Rauer, a quien se le cae al suelo su hermanito. No hace falta más que eso para transformar una vida en una catástrofe, señala la propia autora. Eso ya es suficiente para que sea una catástrofe tu vida. Yo ahí no entendí de nuevo. ¿Quién fue el que se cayó? No. A Samuel Rauet, este es otro escritor. A él se le cae. Se le cae su hermanito. Es la impresión de que se le cae a su hermanito. Uh-huh. Uy, sí. Golpes que acaso cambian el destino y presagian algo. Golpes como el que sufrió a los 3 años el poeta chileno Pablo Palacio cuando la niñera se lo llevó al arroyo a lavar ropa blanca, desde donde sufrió una tremenda caída que, además de imborrables cicatrices, le habría hecho ingresar el don, el gen o el virus literario. Una caída casi calcada es la que sufre el mexicano Jorge Cuesta, cuando es soltado por su niñera que lo sujetaba y se revienta la cabeza contra un mueble. Bueno, niñera también. Bueno, y otro elemento esencial del malditismo, un verdadero género del escritor maldito, es el que constituyen las últimas palabras. Vio que se pone de moda por ahí las últimas palabras. Sí, sí, sí. Bueno. ¿Qué decían? Así, el hermético poeta Jorge Cuesta dejó escrita la siguiente nota antes de ahorcarse. Ay. Antes de ahorcarse, este tipo dijo, escribió: porque me pareció poco suicidarme una sola vez. Una sola vez no era suficiente. No ha sido suficiente. Eso escribió. ¿Chan? ¿Qué será? No sé. Dejó el misterio encima. Ay. Por su parte, las últimas palabras del poeta boliviano Jaime Sáenz, que terminó sus días en La Casa del Poeta, que es una vivienda de la Alcaldía de La Paz, fueron una cita de Wolfgang Goethe. Solo el amor salva. Y por otro lado, el caso paradigmático, ya clásico, de Alejandra Pizarnik, quien, antes de su muerte por sobredosis, llegó a escribir en un pizarrón de trabajo, dejó escrita su última frase, sus últimas palabras, y lo que escribió fue: no quiero ir nada más que hasta el fondo. ¿Sabe lo que me gusta de estos mensajes? ¿Qué? Que siguen estando dentro de esa poética y de esa terribilidad, no sé cómo decir, la atrocidad, que no es mamá, papá, los quiero mucho, les dejo, no sé, mi, no. Esta carta, mi familia, gracias. No, es la extravagancia, es el mundo en donde vivieron y habitaron. Siempre. No es ese, bueno, me fue mal en, yo como dicen, que hay personas que piensan que la gente se suicida por problemas financieros, que hay gente que lo hace, problemas financieros, que lo dejó tal o tal otra pareja y esas cosas bien concretas. No es esto, es otra vida, es otro sentir. Sin duda, sí. Pero bueno, siempre se cae en el simplismo, el reduccionismo y la gente tiene la respuesta a todo. Y se mató, y viste, porque y ahí la otra lo dejó, se deprimió. La gente tiene respuestas para todo. Yo no sé cómo hacen. Bueno, en definitiva, para ser maldito no alcanza con ser loco, solitario, gay, pobre. Pero... Vio porque que murieron cagados de hambre. Sí. Por ejemplo, Petrus Bor, el que se comía a su propio perro porque del hambre que tenía. Bueno, pero sin lugar a dudas, la gran coincidencia de los malditos recae en el exceso de nombres. Como si uno solo no resultara suficiente para contener tanta pulsión, tanta necesidad, tanto exceso. Seudónimos o heterónimos, como es el caso de Martín Adán, quien decía: a Martín Adán pueden escudriñarlo todo a través de sus obras. A Rafael de la Fuente no, le hacen daño. Ese era él, ¿entendía? No. Bueno, voy a tratar, compañera, les cuento a todos los que están escuchando, de terminar esta parte ahora, porque después me queda y veremos. Sí, termina. No, digo, dejar para el próximo bloque algunos datos específicos de cada uno de los autores. Bueno. Pero bueno, para terminar les cuento, hablando de los nombres, de los seudónimos. Sí. También dice este periodista lo que implica la eliminación de parte del nombre, como hizo Pizarnik con respecto a su nombre, Flora. Claro. Desapareció, bueno, sí, lo bien que hizo. Luego de la publicación de su primer libro, que fue La Tierra Más Ajena, se sacó el nombre Flora, no existió más, quedó como Alejandra Pizarnik. Sí, me hace acordar lo que dijo hace unos minutos de Steven. Nombres, aparte, nombres que te ponen los padres, ¿viste? Uno tiene que encontrar el suyo. Bueno, cuesta pensar que estos 17 autores hayan podido conocer algo parecido a la felicidad. En primer lugar, porque es difícil entender la felicidad sin el humor. Y si de algo carecen la mayoría de estos autores, es de cinismo. Es decir, no tenían la capacidad de verse desde afuera, muy inmersos como estaban en sus propios demonios. Interesante. Toda esta gente tenía un infierno en la cabeza. Si han tenido respiros, nadie puede vivir más de 10 años con un infierno en la cabeza permanente. Creo que en algunos casos han tenido alguna etapa más de remanso. A veces una pareja funcionaba como eso, como un lugar de cobijo. Pero esa tortura permanente no se resolvía nunca. Eso que entendemos como felicidad, estado de más placidez o bienestar, adquiere en ellos una forma muy efímera de la euforia, de la exaltación, un pico completamente inestable, que para ellos es lo más parecido a la felicidad. En definitiva, si les pudiéramos preguntar a todos ellos si fueron felices, la respuesta sería no positiva. Scanlan, por ejemplo, tendría una respuesta más insolente. No hay que ser reduccionista, con lo difícil que es aceptar que uno no tuvo una vida feliz. Es lo que dice la autora del libro, ¿no? Sí. Si algo bueno deja en claro este libro excepcional, dicen, es que a pesar de que la categoría maldito remita al campo semántico del romanticismo, el malditismo sigue y seguirá siempre vigente, tal vez reencarnando en otras formas, reapareciendo como los fantasmas y espíritus de muchos de estos escritores cuya aura persiste luego de la muerte. Son personas muy dotadas para algo, pero muy poco dotadas para otras cosas. Ahí hay un abismo insondable. Resolver la vida práctica, hasta resolver un afecto. Gente que nació con la sexualidad equivocada en la época equivocada. Y eso, en efecto, va a pasar siempre. Habrá otras cosas, pero siempre va a haber un punto de inadaptación. Siempre habrá algo difícil de tragar. Tal vez personas que dentro de 60 años se quieran coser y compartir el hígado con otra persona. Siempre algo nos va a producir rechazo. Menos mal. Dice la autora. Por suerte, ¿no? Sí. Bueno, me acuerdo de esto que dice, ¿no? De esta dificultad para resolver problemas de la vida práctica. Bueno, el caso que más conozco es el de Alejandra Pizarnik, que ella decía que a los 30 años no sabía ni cocinarse un huevo frito. Y era una mujer de 30 años, ¿no? Y no podía hacer nada que tenga que ver ni con cocinar, ni pagar impuestos, nada de lo que cualquier ser humano en su vida. Yo pensaba en un momento, no sé si se lo había comentado a usted o a quién, el hecho de que cuando uno mismo, si bien está muy lejos de la vida que llevaban ellos, cuando uno se pone a pensar en abstracto, se mete tanto en la literatura, en el intelectualismo, en el más allá, hay muchas cuestiones así. Cualquier ruido es como que uno está tan metido que un ruido de una alacena, ay, qué feo. Insoportable. Sí. Y me imagino, bueno, en este caso. Bueno, en el próximo bloque seguiremos, pero más que nada contándole algunos datos extravagantes, si les interesa. Muy interesante. De alguno de estos personajes. Sí. Bien, 462-2124, 156-70-7644, los teléfonos si quieren comunicarse con nosotros. En un rato vamos a volver después de la tanda, de la música. Vamos a seguir con estos malditos. Ahora nos vamos a ir a la música, le vamos a poner un poco de onda. A ver qué va le vamos a poner onda a la mañana, che. Sí. Bueno, antes de ir a la tanda, le leo un mensajito de Adrián. Buenas. Lo saludamos, Adrián, antes que nada. Muy buenos días. Y nos comenta... Bueno, vamos a ver, Adrián, la tenemos que traer para contarla otra vez. La hemos contado en su momento. Nos dice, no existe vida más trágica que la del poeta Jacobo Fickman. Ajá. Hemos hablado en su momento, me acuerdo, no sé si en La Flor en Jaque. Pero entonces hace mucho se la puede traer. Ese sí, Adrián, que la tuvo dura, ¿eh? Jacobo Fickman. Ella está, bueno, ha vivido en las calles, tocaba el violín por las calles. Ay, qué romántico. Qué le hicieron, bueno, electroshock. Tenía un mambo místico, así muy loco. Muy interesante, sí. Decía que no se quería presentar con la cabeza toda ensangrentada ante la Virgen. ¿Cómo se iba a presentar así? Sí, me acuerdo. ¿Se acuerda? Sí, me acuerdo. Bueno, está bueno que nos los recuerdes, Adrián. Vamos a ver si podemos... en algún momento, algún miércoles, hablar de Jacobo Fickman. Aparte de su poesía, que está muy buena, ¿no? Sin duda. Se conjugan las dos cosas. Uno se envicia con estos escritores así. Y vio. Son atrapantes. Bueno, gracias por el mensaje, Adrián. Un saludo grande. Nosotros nos vamos a la música. Nos vamos con una japonesa, pianista de jazz y compositora. Se llama Hiromi Uehara. Adelante. Escúchenla, Hiromi Uehara, che, buenísima, escucha.

Saludos a los que nos están escuchando por internet en www.justin.tv/FM Estación del Sur 2. ¿Quiere recordarnos, compañera, la invitación para sus clases de yoga? Muy bien. Las clases de yoga se van a dar los lunes y jueves de 10 a 11 horas en Centro Cultural Quetral, que queda Entre Ríos 3484. Y bueno, para comunicarse tienen el teléfono mío, que es 156-1397-74, si no, por ahí, si están por internet, en Facebook está Nataraja Yoga, y si no, el email es yoga-prana@hotmail.com. Muy bien, ahí está hecha la invitación. Ahora con Aldi Meola en la cortina vamos a continuar y ver si podemos terminar con este bloque que habíamos arrancado hace un rato sobre este libro, Los Malditos Son Malditos, 17 malditos latinoamericanos. Ahora te vamos a contar algunos datos sobre la vida de cada uno, no de todos, de algunos de estos personajes. Hay para todos los gustos y para todas las ideologías con estos personajes. ¿Ah, sí? Sí. Uf. Qué interesante. Hay uno, por ejemplo, que se llama Ignacio Anzuategui, uh-huh. El fascista que ríe. Ay. Le decían. Don Ignacio Braulio Anzuategui, les cuento, era un recalcitrante ultracatólico y antisemita, considerado por muchos críticos el máximo enfant terrible de la derecha argentina. Uf. Un fascista terrible. Ignacio Anzuategui. Sin embargo, dicen, Anzuategui tenía por lo menos un excelente manejo de la paradoja y los apotegmas. Su libro llamado Vidas de Muertos, una serie de obituarios descarnados y sin anestesia. ¿Contra quién? A políticos y escritores como Echevarría, Rubén Darío. ¿Sí? Sí, ¿saben lo que decía este Ignacio Anzuategui sobre Rubén Darío? ¿Qué decía? Su vida fue una de las novelas más interesantes de su época. Esto quiere decir que no tuvo ninguna importancia. Dijo. Por ejemplo, también contra Sarmiento. Bueno, por más que sea un fascista, podemos coincidir en esto. Sí, ¿qué dice? Introdujo tres plagas: el normalismo, los italianos y los gorriones. Bueno, con la primera estoy de acuerdo. Los italianos no, porque ahí yo no sé dónde usted daría. ¿Qué hace usted? Claro. También contra Alberti. En lo que podemos conseguir coincidir también. Sobre Alberti dijo. Dice Anzuategui. ¿Qué dice? Dijo, gobernar es poblar. Y se quedó soltero. Bueno. Bueno, en su perfil, Juan José Becerra obtiene una excelente definición de Horacio González para explicar por qué decidió publicar la obra maestra de Anzuategui en la colección Los Raros de la Biblioteca Nacional. La explicación que dio fue: la de Anzuategui no es una escritura encasillable, lo que hace que la experiencia de lectura que propone suceda en un límite. Uh-huh. Se trata entonces de motivos cristianos que no evitan el grotesco ni el collage. Es como la izquierda de la literatura de derecha. lo que produce un extraño efecto, la del fascismo que ríe. Me suena medio perverso. Sí, la verdad que sí. Bueno, le cuento sobre otro. Sí. Gustavo Scanlar, el último maldito. Es uruguayo. Ajá. Es el último maldito. Personaje que aparece cayéndose del libro, ya que su muerte sucedió el 12 de noviembre del 2010. Ah, sí. Hace poquito. Sí, hace muy poco. Ultra polémico por su actividad. Se hizo realmente famoso por sus trabajos en varios programas de televisión, como Zona Urbana y Bendita TV. Ah, mira. Si lo ven, seguro que lo conocen. Sí, a ver. Uno de los momentos más oscuros de su carrera tuvo lugar al haber plagiado, en medio de una noche desesperada, parte de una reseña de El curioso incidente del perro a medianoche, de Mark Haddon, que había sido publicado en El Mercurio. Se caracterizó además por haber protagonizado una polémica con Mario Benedetti. ¿Ah, sí? Sí. ¿Sobre? Primero, a partir de una carta de lector que le publicaron siendo un perfecto desconocido, en el cual le pegaba al autor consagrado porque semanas atrás había publicado una crítica a la juventud uruguaya. Al poeta uruguayo no le gustó nada, o sea, a Benedetti. Uh-huh. No le gustó nada esta carta que, cuentan, siempre le quedó atragantada. La frutilla del postre tuvo lugar en un solemne encuentro de escritores, en el momento en que hablaba Benedetti, al que Scanlar terminó gritándole: ¿cómo se atreve a consolar a los jóvenes si usted nunca lo fue? Usted cree que la vida se divide en blanco y negro, usted escribe puras mentiras, le dijo Scanlar al mismísimo Benedetti en la cara. Mención aparte merece el hecho de que Scanlar es uno de los autores seleccionados en la antología Macondo, realizada por el autor del perfil de Scanlar, Alberto Fuguet. Bueno, ese fue Gustavo Scanlar. Dicen el último maldito porque falleció hace poquito, sí, en el 2010. Le estoy viendo la cara, pero no lo conozco. ¿No? Yo. No. Bueno, tampoco es que yo estoy viendo TV como claro, usted decir, no mira ah, TV, sí, claro. Lo bien que hace. Bueno, Alejandra Pizarnik, la niña eterna. Esto así, lo... ¿eh? Así es el eslogan. Sí, la niña eterna. Y así lo cuenta la misma autora del libro, Leila Guerriero. Sí, Pizarnik es el nombre más refulgente, quizás demasiado. Pero evitarla era complejo, porque había muy pocas mujeres malditas. Es un lío encontrarlas. Me pareció que no ponerla era una omisión errónea. Se lo encargué a Mariana, que tiene un gusto muy acentuado por ella y le gustó que se lo encargara. Mariana es muy talentosa y su texto logra dar una mirada distinta sobre un tema muy revisitado. Se está refiriendo a Mariana Enríquez, que es la periodista encargada de hablar sobre Pizarnik. Sí, la recuerdo. Es una periodista que escribe en el Página 12. Sí. Los recuerdos poéticos de Alejandra Pizarnik, pese a que su obra es acaso una de las más leídas en el marco de la poesía argentina, parecen inagotables. Y cada uno de esos recursos parecen dar cuenta de la multiplicidad de personas que convivían en el yo poético de Pizarnik. En ese sentido, uno de los grandes aportes que realiza Mariana Enríquez tiene que ver con una reflexión lúcida y reveladora acerca de la relación entre su infantilismo y su muerte precoz. Hay otra identificación, la de la eterna juventud, que se relaciona con su deseo de ser una niña eterna. Sí. Deseo o necesidad o imposibilidad de crecer. Uh-huh. ¿Cómo puede sostenerse más allá de los 30 años esa desatención absoluta de los ritos sociales y del mundo del trabajo sin un mecenas o una familia millonaria o una pareja dispuesta a proveer? Claro. Para mantenerse pura y niña, Alejandra debía morir, real o metafóricamente, porque era imposible mantener esa infancia prolongada. Sí, inevitablemente. Tal cual. Me parece interesante esa reflexión, ¿no? De Mariana Enríquez. Es. Sí. también se puede ver por el lado de la fantasía. La fantasía no se puede sostener con el cuerpo. Uh-huh. Entonces, o uno sale de esa fantasía de alguna manera, la trabaja, o nada, no puede salir al mundo. Muere en ella. Ahí está, literatura y psicoanálisis. Igualmente. Sin cumplirla, nunca. Ajá. Vamos con otro personaje. Vamos. Así, a los apurones, rapidito. Nos lleva el ritmo de la guitarra de Aldi Meola, nos lleva. Entonces, ¿de dónde termina? César Moro, el amor hecatombe. Con seudónimo inspirado en un personaje de Gómez de la Serna, Alfredo Quispes Asín. Ese era su verdadero nombre, sí. Bueno, es como que no pegaba mucho. No. Nació en Lima el 19 de agosto de 1903. Escribía en francés. Tuvo largas permanencias en Francia y México. Y si bien fue un claro exponente del surrealismo, a tal punto que podría considerarse uno de los máximos exponentes del surrealismo en español, reaccionó a la homofobia declarada de Bretón. Acuñó la frase Lima, la horrible, que luego volvería emblema Salazar Bondi. Escribió poemas de amor abiertamente homosexual y publicaba ediciones de 50 ejemplares. En 1925 partió hacia París para dedicarse a la pintura y a la danza. Ah, bueno, la danza es muy femenina. Sí. Además de trabajar como jardinero, profesor de idiomas, pintor de brocha gorda y partener de una bailarina de cabaret. Buenísimo. En 1938 emigró hacia la Ciudad de México. En 1949 escribe su último poema en castellano, que lleva como título Viaje hacia la noche. Y junto a la fecha pone, entonces, la célebre frase, Lima, la horrible. Hacia el final de su vida, Moro solo se comunicaba en francés con un reducido grupo de amigos. Además de ser una de las cumbres de la vanguardia posterior a los años 30, La Tortuga Ecuestre, su libro que apareció en 1958, luego de su muerte, es el único poemario escrito en español de César Moro, quien poco después de llegar a París, en 1925, adoptó el idioma francés como lengua poética, tal vez como rechazo a la cultura criolla limeña. Sí, aparte hay algo con los idiomas. Uh-huh. Francés tiene, bueno. Y si te da otro nivel escribir en francés. Bueno. Sí, pero aparte cuando uno se mete en un idioma, que yo lo único que me he metido es en el inglés, pero tienen una magia especial, digamos, ¿no? Uh-huh. Que se sabe cuando uno lo empieza a frecuentar. Bueno, este libro que yo les comentaba fue escrito en 1938 y 1940 durante su intensa relación amorosa con el joven militar Antonio Acosta Martínez. ¡Ay, qué mezcla! Se trata de un poemario de amor, pero de amor plagado de pasión desbordada, al borde de lo animal, la crueldad y el exceso. Amor hecatombe, como dice uno de sus poemas. Y aquí nuestra compañera tiene un poema del mismo César Moro. Uno que les voy a leer, que se llama El fuego y la poesía. En el agua quemante, el sol refleja la mano de cenit. Amo el amor, el martes y no el miércoles. Amo el amor de los Estados Unidos. El amor de unos 250 años, bajo la influencia nociva del judaísmo sobre la vida monástica. De las aves de azúcar, de heno, de hielo, de alumbre o de bolsillo. Amo el amor de faz sangrienta con dos inmensas puertas al vacío. El amor como apareció en 250 entregas durante 5 años. El amor de economía quebrantada, como el país más expresionista. Sobre millares de seres desnudos tratados como bestias. Para adoptar esas sencillas armas del amor, donde el crimen pernocta y bebe agua clara de la sangre más caliente del día. Bueno, interesante el poemita de César Moro. Me parece que hay mucha pasión y medio mezcla también. Como decía usted, que esto del amor desbordado y a la vez medio sádico, medio raro. Sí, pero está interesante. Muy bien, y así corriendo vamos con el último. Bueno. Jorge Barón Visa, La pesada herencia. Jorge Barón Visa fue un periodista, docente y escritor argentino. Es el claro exponente de al menos dos claras características del malditismo: la errancia, el vagabundeo y la intemperie por un lado, sí. Y el aura trágica, prácticamente heredada, familiar, por el otro. Teniendo en cuenta que su padre, su madre y su hermana tuvieron el mismo destino suicida. Su padre, su madre y su hermana también se suicidaron. Sí. Fue hijo de Raúl Barón Visa y Rosa Clotilde Sabatini. Jorge Barón Visa fue profesor en la Universidad Nacional de Córdoba y también en la Universidad Nacional de Catamarca. Asmático durante toda su vida y adicto al inhalador, se suicidó el 9 de septiembre de 2001... tirándose desde el piso 12 de un edificio en Córdoba. Jorge Barón Visa también es un claro exponente de la extraña relación de los malditos con su nombre propio. Esto lo cuenta Alan Pauls. Lo inscriben en el registro civil como Jorge Barón Visa, sí. Su nombre profesional, con el que figura en los planteles de las editoriales donde trabaja y las revistas donde escribe. Es Jorge Barón, sin acento. Recién recupera su nombre civil en 1987. Curioso itinerario nominal que termina deparando otro nombre que combina cada una de esas estaciones. Jorge Barón Visa. Con ese nombre firma la primera novela con la cual se presenta como escritor a los 56 años. Un nombre que solo lo distingue de su trágico padre por la falta del acento. Únicamente. Eso iba a preguntar, digo, es el mismo, nada más que sin el acento. Sin el acento. Usted tenía algo para contarme de su padre. Sí, digamos, porque yo tenía una confusión entre él y su padre, porque, claro, tenían el segundo nombre igual y el nombre del padre era Raúl. Ajá. Bueno, el padre se suicidó, pero antes de suicidarse, que quizás fue el impulso para hacerlo, lo que hizo fue tirarle a su segunda esposa ácido sulfúrico en la cara. ¡Oh! Terrible, terrible. Están re locos los Barón Visa. Chiflados. Pero no solo contra ellos, digamos, una agresividad manifiesta al otro. Sí, sí. Bueno, es el padre. De Jorgito no sabemos. No, él no sabemos, pero usted no había dicho que él era medio fascista. No, Jorge no. ¿No? Jorge Barón Visa no. ¿No? No, no. Entonces no. Me lo confundí. No, este se tiró un piso 12 en Córdoba, en el 2001. Bueno, disculpe entonces, Barón, por haberle dicho eso tan ofensivo. Bueno, así terminábamos este informe. Les Bien. Cuento, si para recordarles, si quieren conseguirlo, si les interesa. El libro este entonces se llama Los Malditos, de Leila Guerriero, editora. Esto corresponde a la Universidad Diego Portales. Bien. Supongo que se debe conseguir en varias librerías este libro, justamente llamado Los Malditos, que cuenta a través de diferentes escritores y periodistas, la vida de 17 malditos latinoamericanos. Bueno, no, yo tengo que agradecer por haberme invitado, lo disfruté muchísimo. Está invitada y cuando quiera, compañera. Tiene el espacio este, Estación del Sur, ahora nos ponemos demagógicos. Cualquiera que quiera venir tiene este espacio abierto a la comunidad, porque radio y la radio está, su función de ser, es su razón de ser, es ser un servicio para la comunidad. Y dispuestos a la solidaridad. Exacto, yo como esas radios de pueblo. Si se pierde un perro, si se pierde un chic, vengan claro. Y díganlo acá y nosotros... Como la radio de pueblo, vio que dejan los mensajes de Anita para su mamá que en 15 minutos llega. Vio que se dicen todos esos mensajes. Se te perdió el pibe, está acá, ¿eh? Claro. Rosita, tu hijito está acá, ¿eh? Pasalo a buscar. No, antes que nada, y para que quien esté escuchando también lo sepa, le voy a desear un feliz cumpleaños. ¿A quién? A usted. ¿Cómo a mí? ¿No sabía que usted hoy cumpleaños? Hoy es mi cumpleaños. Mire. Ah, se me acuerdo. Así dicen. Tiene, diría una tía, tiene... No, mejor no, no. No, no, no, no venga con la frase de la tía. No. No, nada, bueno. Bueno, no, le agradezco. Cumpleaños y bueno, voy a... Y agradezco por el espacio este para difundir lo que es esta nueva actividad que estoy llevando a cabo. Muy bien. Nosotros igual se lo vamos a estar difundiendo todos los miércoles aquí en este Muchas programa. Muchas gracias. ¿Qué le pasa? ¿Qué se ríen? Usted, el operador, noto risa y no entiendo nada. Es feo cuando hacen esas cosas a espaldas de uno y uno no entiende nada, queda como un boludo ahí con cara de póker. Llamémosle misterio. Le llaman misterio ahora. Bueno, ¿no quiere que otra actividad que realice usted para difundir, no? No, no, por ahora vamos a difundir esa sola, si no. Como me dijo alguna vez una persona, no hay que hacer puchero. No hay que hacer puchero. No, no. Bueno. Nos iremos retirando hasta el próximo miércoles. Sí. Contentos de haber estado aquí. Nuestro segundo miércoles, nuestra segunda mañana aquí al aire en Estación del Sur, la 99.9 del Dial. Les agradecemos a todos los que han estado del otro lado acompañándonos, los que nos han llamado, mandado mensajitos y a los que no y que están ahí escuchando. Un gran saludo a todos. Volveremos seguramente el próximo miércoles. Supuestamente la compañera Lorena estará acá, nunca se sabe, todo es un supuesto en la vida del ser humano. Le agradecemos, compañera, que haya estado acá acompañándonos estas 4 horas. Muy grato, muy grato. Está invitada cuando quiera. Muchas gracias. ¿Qué más? Bueno, si se perdieron este u otro programa de Habitando Ficciones, lo pueden escuchar en www.habitandoficciones.blogspot.com. Ahí están subidos los últimos 3 programas. Bien. Y el material, todo este material, por ejemplo, que hablamos hoy de los malditos, va a estar en el blog, si lo quieren consultar. Si quieren dejar algún comentario, lo pueden hacer ahí. Si quieren hacerse amigos nuestros y facebookear y pelotudear, lo pueden hacer en Habitando Ficciones. Ahí encuentran el Facebook. Si quieren mandar alguna gacetilla, habitandoficciones@hotmail.com.ar. Y bueno, creo que nada más, ¿no? Y yo me perdí ya entre datos, pero creo que no. No, no, ya fue. Eso es todo. Bueno, será el próximo miércoles, ya va a tener otras cosas más para decir, supongo. Seguramente, algo más tendremos para decir. Supongo. Bueno. Si no. No hay nada nuevo bajo el sol, decía, a ver, ¿qué podemos decir? Música va a haber. Música va a haber, sí. Bueno, nos vamos, amigos y amigas. Gracias a todos por haber estado ahí. Volvemos el próximo miércoles aquí a la Estación del Sur. Bien. Hasta la próxima, compañera, invitada cuando quiera. Chau, amigos, los dejamos y bueno, pásenla lindo.